con este tema, Cuando todo era verdad, con el que arrancamos la presente edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Lo puedes encontrar en su EP homónimo y este es otro de tantos grupos de Monterrey en México que apuestan por el net audio, la música libre. Y esa apuesta se plasma en que te puedes bajar sus discos desde la plataforma lamusicasgratis.com. Te nombro a los integrantes de los OK Cougars. Están Paulina Cortázar a la voz, David Izquierdo a la guitarra, Enrique Camacho a la batería, Mauro Muñoz al bajo y Bull al teclado y las percusiones. OK Cougars aunan lo mejor del rock y del pop sintético. Y tampoco podemos pasar por alto las letras de esta canción con perlas como esa: para mí, la música y la razón es mejor que ser un romántico. En las antípodas de dichos sentimientos encontramos el siguiente tema de los suecos Freja Bluegrass Band, que se titula Under the Pale Moon, bajo la pálida luna. Freja Jacobson da nombre a la Freja Bluegrass Band y además su padre toca la guitarra en este mismo grupo. Son de Suecia y ese amor que sienten hacia las formas musicales estadounidenses ha tenido su reflejo en la decisión de la cantante de matricularse en una universidad de Tennessee para seguir ahondando en el estudio del bluegrass, el country y demás. Esta canción, Under the Pale Moon, nosotros la hemos encontrado en el recopilatorio It's Not a Day for Work, no es un día para trabajar, con el que se presentará la versión remodelada del label Peppermill. Como te había comentado la semana pasada, en estos momentos la página web de este sello apenas tiene contenidos, pero anuncian esa remodelación y de momento tienen colgado el enlace a este recopilatorio. Y vamos ya con nuestra versión de este lunes aquí en Intangible 23. Pocas veces ha sonado dentro de esta sección una canción tan famosa como la siguiente: Billie Jean de Michael Jackson, versionada por el israelí Doron Deutsch. You can't stood right by me. Seguimos aquí en Canarias, Sara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariassararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Un grupo de músicos se pusieron de acuerdo hace un par de años para rendir homenaje al rey del pop, y de ahí salió este recopilatorio, Our Bad, a Michael Jackson Tribute Compilation, con diferentes versiones de sus canciones. Entre ellas había dos versiones de Billie Jean. Nosotros hemos puesto la que hizo el israelí Doron Deutsch. Y cualquiera que quisiera podía además aportar sus propias relecturas de las canciones de Michael Jackson. Nuestra siguiente artista dentro de la selección de pop, rock y folk de los lunes aquí en el programa es Chicane Rolte, ya te la habíamos presentado. Tiene canciones muy bonitas como esta, Verdenken Sie. Ganz unverhofft kommt oft. Ich sitze in der Bahn, da kommt er plötzlich an und setzt sich neben mich. Da strömt auch schon ein Schwall von Worten auf mich ein, ja. Warum ich, wie kann das sein? Es interessiert mich nicht, wo du und dein kleiner Freund schon warst. Es interessiert mich nicht, wen du schon getroffen hast und wie toll der ist. Ich möchte einfach bloß, dass du dich hier verpisst. Ganz schockiert schaut er mich an, wie kann ich ihn nicht mögen? Er ist schließlich ein Mann, drum legt er seine Hand auf mein Knie und taucht ganz leise. Ich bitte sie, überdenken sie ihre Lage. Es wird nicht aller Tage so sein, dass man um ihre Hand anhält. Nehmen Sie das, was Sie kriegen, es muss nicht in der Ferne liegen. Man bekommt nicht immer das, was man bestellt. Du-di-down, du-di-down, du-di-down, du-di-da-down, du-down, du-di-down, du-di-down, du-di-da-down. Jetzt wird er immer dreister und sagt schon du. Pass auf, was du sagst, sonst hast du meinen Schuh ganz in der Nähe von deinem Reißverschluss. Ist dir nicht klar, dass das wehtun muss? Völlig unbeeindruckt macht er weiter. Ich glaube, ich muss kotzen. Er ist ziemlich heiter. Ich merke, er steigt in mir hoch. Und da kommt es auch gerade, als er haucht. Wir sind füreinander geschaffen, das sehe ich sofort. Komm, wir fahren an einen stillen Ort, dort werde ich dich dann glücklich machen. Du wirst sehen, es wird einfach wunderschön. Du daum, du di daum, du di daum, du di da daum, du daum, du di daum. Verwirrter Blick trifft meine Augen. Ich weiß, ich werde als Dame nie was taugen. Doch wieder ganz gefasst sagte er, ich hatte recht. Denn gleich als ich dich sah, dachte ich, der ist wohl schlecht. Ja, wir Menschenkenner sehen das sofort. Und er sagte mir auf ein Wort, das braucht dir überhaupt nicht peinlich sein. Ich bin manchmal auch so ein Schwein. Gut zu wissen, danke schön. Da kann ich ja jetzt beruhigt schlafen gehen. Mit diesen letzten Worten entließ er mich aus seinen Klauen. In dem festen Glauben, ihn lieben alle Frauen. Du daum, du di daum, du di daum, du di da daum, du daum. Do-de-do, do-de-do, do-de-da-da. con canciones como esta, Verdenken Sie, Sie können rollte, nos hace querer desempolvar el diccionario de alemán. Esta está incluida en el álbum Gestern Farbe. Se confirma así la valía de esta artista berlinesa y también del sello Unpicked, responsable de muy interesantes lanzamientos. Nosotros vamos a seguir apostando por estar en el label en el futuro. Y también ha quedado claro que nos gustan bastante muchos de los singles que publica la italiana Bad Panda, como el siguiente, Nicole, de Baby Scream. Aunque con toques modernos, el sonido de Baby Scream presenta influencias muy clásicas. Pensamos, por ejemplo, en John Lennon o Cheap Trick. Este es el grupo del argentino Juan Pablo Mazzola, quien se ha juntado con amigos suyos como Hernán Pascual, Raúl Marcos o Claudio Salas, y juntos han sacado este single homónimo dentro del sello Bad Panda. Vamos ahora a recuperar esa primera demo de los zaragozanos Chico Raro. Nos la hicieron llegar por mail e incluía canciones como la siguiente, Anacoluto y El Mar. Este sitio es algo especial. Gustaría pasar aquí el resto de mi vida, levantarse y desayunar, y un poquito después tú y yo echamos la partida. Te sientas a mi lado, nos miran los jubilados, por tu blusa transparente se recorta el mar enfrente. Luego nos vamos a bañar, estamos al sol tirados en la toalla, pero yo me empiezo a cansar y me levanto a jugar con la pelota en la playa. Que salpicas, ten cuidado, me vuelvo a tumbar a tu lado, de la sutra bronceante no me canso de mirarte. No sé tú, no sé yo, avisar y nos anuncia que ya se ha terminado el verano. Damos un paseo final junto a la orilla del mar, nos comemos un helado. Sonríes de repente, vemos pasar a la gente, el rumor del oleaje pone fin a este viaje. No sé tú, no sé yo, pero a mí me está gustando. No sé tú, no sé yo, pero a mí me está gustando esta canción. De Chico Raro ya escuchamos en su día la canción En tu cama, donde también mezclaban el romanticismo y la ironía. Esta otra se titula Anacoluto y el mar. Recordemos que según la Real Academia de la Lengua, un anacoluto es una inconsecuencia en la construcción del discurso. Es otro de los temas, por tanto, del EP Los sobrinos de Ángel Nieto, que Chico Raro tienen colgado en Bandcamp. También allí encontramos una única canción hasta ahora de los madrileños Dolores, aunque la cosa promete bastante. Ese momento que tenemos para descubrir a este grupo lleva por nombre Cortafuegos. Fría vida. Tenemos aquí, por tanto, una interesante carta de presentación del grupo madrileño Dolores con la canción que acabas de escuchar, Cortafuegos, que se puede descargar desde la plataforma Bandcamp. Dolores apuntan aquí hacia un sonido post-punk con mucho buen gusto y eso nos hace pensar que nos van a dar bastantes alegrías en el futuro. Y ya nos las están dando los indonesios Hoody Woody Freaky, un trío del que ya habíamos escuchado en alguna ocasión anterior uno de los temas del EP Story of the Early Days. Vamos ahora con otro, este se llama Senjuman. Cantik kau yang terindah, di hatimu buat dirimu bercahaya, parasmu air, wajahmu lucu, kau punya banyak hal yang buat aku suka, tapi bukan itu yang aku butuhkan saat ini. Kasihku, cintaku, sayangku, jantung hatiku, kau bagai bidadari yang turun dari taksi, tapi ku tak peduli, ku hanya butuh senyumanmu saat ini. Tahu kau marah, marah padaku, tapi senyummu buat diriku kan bahagia. Ini tak biasa, biasanya ku bawakan engkau bunga, tapi kini ku bawakan kau lagu. Tapi bukan itu yang aku butuhkan saat ini. Kasihku, cintaku, sayangku, jantung hatiku, kau bagai bidadari yang turun dari taksi, tapi ku tak peduli, ku hanya butuh senyumanmu saat ini. Bukan itu yang aku mau saat ini. Yang aku butuhkan senyumanmu kepadaku. Oh, kasihku, cintaku, sayangku, jantung hatiku, kau bagai bidadari yang turun dari taksi, tapi ku tak peduli, ku hanya butuh senyumanmu saat ini. Oh kasihku, oh cintaku, oh dewiku, kau bagai bidadari yang turun dari taksi, tapi ku tak peduli, ku hanya butuh senyumanmu saat ini. Senyumanmu. Dos únicos elementos conforman la música de Woody Freaky: la guitarra acústica y la voz. Por un lado, una que canta y otra que hace esos ritmos. Lo hemos comprobado con esta canción, Saint Human, de su EP de debut, Story of the Early Days, Historia de los Primeros Días, publicado por el sello virtual Acoustronica. Y vamos ahora con otra en el label a la que solemos recurrir aquí en Intangible 23 en las ediciones de los lunes, If You Make It, con lanzamientos como ese EP compartido entre dos grupos estadounidenses, The Wild y Run Forever. Run Forever son de Pittsburgh y tenemos a continuación su tema Young Pioneers, Jóvenes Pioneros. A medio camino entre el indie, el folk y el punk se sitúan Run Forever, un trío a los que acabamos de escuchar con su canción Jóvenes Pioneros del EP que compartían junto a otra formación, The Wild. Y este es un lanzamiento publicado por If You Make It. Más adelante, hoy lunes en Intangible 23, escucharemos uno de los temas que The Wild contribuyeron a este mismo EP. Pero de momento podemos comentar algo más de Run Forever. Dicen que se sienten parte de una escena creativa allí en Pittsburgh y que cuando tocan juntos es como si fueran una gran familia. También de la familia habla Michael Franti en la siguiente canción, nuestro tema en directo de hoy, este Gloria, incluye una introducción hablada un poco larga sobre cómo se gestó esta canción, tocada en un concierto el 8 de diciembre de 2010 en Seattle. Thank you. Thanks a lot for coming out here and being with us tonight, y'all. The holidays is it's a time for families to get together. And I don't know about you guys, but whenever our family gets together, it's like everything that was weird that went on in the world, in our house or in their individual's house in our family, it all seems to surface right around Christmas Eve. So sometimes we look forward to Christmas with a little bit of reluctance. But at the same time, all those people that we're surrounded by are the people that are oftentimes there for us when we need them the most, even though they're with their own problems and their own strangeness. And I want to sing this song to all the angels who are in your life. And it's a song I wrote when I was in the hospital last year. My appendix had ruptured, and I had just been in Seattle for a few days and went down to LA, and I found out that my whole body had become infected with all the rupture from the appendix. And this is a song that I wrote in the hospital. When many little people in many little places do many little things, then the whole world changes, but sometimes not fast enough for me. See, I'm just a little man trying hard to understand what kind of living is a life if I can't stand on my own two feet. We are looking for the same thing, and we are trying to survive. And I know each day in life don't get no easier than the last. So today, I'm just glad to be alive. And I'm singing Gloria, Gloria, Gloria, stay by my side. Gloria, Gloria, Gloria. Every lesson you offer, giving protection to those in need, to our mothers and fathers and other angels that save me. I'm so glad to be alive. Seems like there's never enough time to do the things that I want to do, and it never ends. But at the end of the day, I might not have no money to count or spend, but I know I can count. We are looking for the same thing, and we are trying to survive. And I know each day in life with you gets better than the last. So today I'm just glad to be alive. Put your hands high, sing along, singing Gloria, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, Gloria, I'm glad to be alive. I say, I'm just trying to find a way to say, I'm just trying to find a way to say, don't you ever, ever, ever go away. Many little people in many little places do many little things, and the whole world changes, but I just want you next to me. Put your hands up, sing along, singing Gloria, Gloria, Gloria, stay by my side. Money to count or spend, but I know I can count. I know my friends. I'm singing Gloria, Gloria, Gloria, stay by my side. Gloria, Gloria, Gloria. I'm glad to be alive. I'm glad to be alive. Oh, I'm glad to be alive. Oh, I'm glad to be alive. Michael Franti pasó unos momentos complicados cuando, por una complicación con una apendicitis, tuvo que estar ingresado en un hospital, y de ese periodo surgieron canciones como esta, Gloria. Esa es la historia que contaba él al principio de nuestra canción en directo de hoy, sacada de un concierto el 8 de diciembre de 2010 en Seattle, Estados Unidos. Y lo prometido es deuda. Vamos ya con el otro grupo que aparecía en ese EP compartido junto a Run Forever en If You Make It. Ellos son The Wild, Los Salvajes, y esta canción se titula Street Names, Nombres de la Calle. We'll be right back. ese sonido de armónica separa un poco a The Wild del resto de grupos que militan en la plataforma o en el label If You Make It. En cualquier caso, esta canción, Street Names, aparecía en el EP compartido que The Wild sacaron con Run Forever. Y te presento ya al último artista que suena en esta edición del lunes de Intangible 23, se llama Asaware. Resulta que este alemán lleva escribiendo música desde los años 70 y en la actualidad publica un montón de canciones sueltas en diversos lugares de internet en descarga gratuita. Le vamos a conocer con la siguiente última vez, curiosamente con letras en castellano, cantadas por una tal Silvia Ou. Hoy es la última vez que preparo café. Nosotros nos vamos a poner a descargar otras de las canciones del alemán Asaware. Por ahora tenemos esta última vez donde colabora con Silvia Ou. Y de esta forma nos despedimos ya en la presente edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com.